lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con Ciudadanos y así nos va. Bienvenidos a esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. Les agradecemos por estar allí siendo copartícipes de este nuevo programa, en el que estaremos trabajando para ustedes, junto a este gran equipo encabezado por Jaime Nestares, desde la gerencia general de la emisora, Claudia Campero, desde la gerencia de producción, Wilix Arcaña en la producción, César González en los controles, y frente a los micrófonos estaremos Neomar Hernández y quien les saluda a esta hora, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos completamente en vivo a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Pueden también vernos en vivo a través de nuestra cuenta en Periscope. Ingresen a RCR en Periscope, la cuenta es @RCR750, o también pueden conseguir el enlace para vernos en Periscope en nuestra cuenta de Twitter, @RCR750. Los audios en diferido, allí mismo en Periscope o en lacabilla.com, los consiguen para disfrutarlos cuantas veces y cuando gusten. Bien, arrancamos el programa de hoy. Hay una información, entiendo, no sé si de último minuto, pero se ha producido hoy, tiene una notable relevancia, y es que habrían detenido a dos magistrados más, de estos magistrados que fueron designados por la Asamblea Nacional el viernes pasado. Sus nombres, Jesús Rojas Torres y Zuleima González, detenidos por el SEBIN, ojo. Y se unen, junto al magistrado Ángel Serpa, a una movida ordenada desde un tribunal militar contra estos nuevos magistrados. Yo sí. Hay alguna que quería hacerle el llamado a nuestros oyentes, que en efecto se está trabajando en una leve interferencia que hay en el audio de la emisora. Parece que a través de RCR, no, a través de la señal libre, parece que hay cierta interferencia, para que sepan que en efecto se está trabajando para mejorar eso, para que se lo digan, que hay una interferencia allí y que se está trabajando en eso. Sí, ya hemos tomado debida nota y en consideración vamos a proceder, o va a proceder el equipo técnico, va a proceder a bueno, a que eso se normalice. Les decía esto de los magistrados, y esa es una información a tener en cuenta, por supuesto, dada la crispación y el estado de cosas que estamos viviendo de cara a lo que en teoría y de acuerdo a lo que está planteado va a pasar el domingo. Y esto es, bueno, el tema este de la constituyente propuesta por Nicolás Maduro. Sobre este tema voy a aproximarme a propósito de lo que se ha conocido en las últimas horas, en principio por lo que divulgó un diario chileno, entiendo, y luego tuvo su eco en la prensa local, sobre todo en medios digitales y en periodistas que a título personal asumieron la tarea de dar información sobre unas supuestas reuniones que se estuvieron produciendo, no solo ayer, sino en días previos al de hoy, entre José Luis Rodríguez Zapatero y distintos factores de la Mesa de la Unidad Democrática. Ayer se habló de una reunión en casa de Leopoldo López, donde estuvieron distintos dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática. Y voy al grano, voy al punto. Se barajaba allí que Zapatero habría propuesto, bueno, que toda vez que la idea es desmontar la constituyente del día domingo y ponerle un parado a esto que se fabricó Nicolás Maduro, ya les digo por qué se lo fabricó, bueno, habría la posibilidad de realizar las elecciones de gobernadores este año y las elecciones presidenciales el año próximo, en el año 2018, a finales de 2018 específicamente. Y en contraprestación, bueno, ¿qué tenía que hacer la oposición? Calmar los ánimos, retomar una agenda de diálogo con el gobierno, por supuesto, me imagino, y es lo que uno piensa primero, desmontar la presión de calle y, bueno, esperar a meterse en la campaña electoral, para esas elecciones de gobernadores y luego esperar al año que viene para tener un candidato que eventualmente adverse a un candidato del chavismo en unas presidenciales. Yo le voy a decir una cosa. Si eso es así, cosa que no tenemos certeza absoluta que eso sea así, porque Zapatero no ha hablado, pero cuando el río suena es porque piedras trae. Pero voceros opositores han dicho que en efecto se produjo la reunión. Y esa fue la propuesta. Dijeron quiénes fueron los asistentes y dijeron que esa fue la propuesta. Sí. Entonces, si eso fue así, entonces les voy a decir una cosa. Han pasado 3 meses en los que han asesinado a más de 100 venezolanos y allí hay, por supuesto, funcionarios policiales y militares, pero hay un grueso de manifestantes asesinados a manos de paramilitares del chavismo y asesinados a manos de unos tales cuerpos de seguridad del Estado que no son tal cosa, sino que se han comportado como sicarios políticos del chavismo también. Bueno, de nada habrá valido esos 100 muertos. Esa cuenta funesta, esa cuenta de sangre, esa cuenta terrible, no está en el haber de Zapatero cuando toma en consideración su mapa de situación para hacerle una propuesta a la oposición. ¿Y por qué digo esto? Porque el año pasado, cuando aquí se hablaba y el gobernador Enrique Capriles emprendió la iniciativa personal y luego la mayoría de los factores de la Unidad Democrática se plegaron a buscar que aquí hubiese un referendo revocatorio al mandato de Nicolás Maduro, aquí vino Zapatero. Y la propuesta fue esa. Yo la recuerdo clarito, Daniel. La propuesta era del señor Zapatero, aquella vez, sí, con pelos y señales, porque esa fue más pública. Bueno, desmonten el referendo revocatorio a Maduro y haremos elecciones a gobernadores adelantadas y haremos elecciones presidenciales en el año 2018. Exactamente. Que, por cierto, no se ha fabricado y no se ha sacado un título de doctor en ciencia política, ni en derecho, ni en relaciones internacionales Zapatero con esto, ni en negociador tampoco. Ni se ha ganado un Nobel tampoco. Porque si usted se revisa la Constitución y más o menos tiene lógica secuencial, usted verá que aquí corresponde, esté o no esté Zapatero en el país, dando vuelta por sus hoteles y por sus mejores restaurantes, los que aún sobreviven, está previsto que aquí tiene que haber unas elecciones, o debió haber ocurrir una elección de gobernadores el año pasado, y que el año que viene aquí tiene que haber elecciones presidenciales. Eso no está en discusión. Pero reitero, es la misma propuesta del año pasado. ¿Y cómo la valoras tú? ¿Cómo valoras tú lo que está ocurriendo? Fíjate, es la misma propuesta. Vamos por allí. Uh-huh. Entonces, pero no es el mismo país. No, por supuesto que no es el mismo país. Te estoy hablando de que hay, nada más, sin sopesar daños económicos, sin sopesar Las muertes. Los presos. Que es lo más importante. La ronda de presos que se tomó Nicolás Maduro en estas protestas ciudadanas para sí. Sin sopesar todo esto, la propuesta sigue siendo la misma. Si eso cuaja, y ay, yo no sé, yo no voy a ponerme a decir aquí que Manuel Rosales aceptó, que si Henry Ramos aceptó, yo no sé si aceptaron. Lo que ha salido por ahí es que no se aceptó. O sea, que no hay consenso en la Mesa de la Unidad para aceptar esta propuesta que a todas luces es una propuesta leonina. Una cosa que nada más se le ocurre a Zapatero. Pero si eso se aceptase, bueno, aquí salía caballo blanco el chavismo, pues, porque imagínate tú, Daniel, desmontar la bomba de tiempo, que es tener una impopularidad de más de 80%, que es tener a un país quebrado, porque no tienes cómo subsistir en un proyecto de repartición populista, que es lo que acostumbró a hacer Chávez toda la vida, y que ahora Maduro no tiene cómo hacer, porque eso no está planteado, no tiene plata para tanta gente, y tú le vas a dar esto, o tú le vas a dar el desmontaje de la calle, y le vas a dar el desmontaje de la presión popular simplemente porque te hagan una regional y unas elecciones presidenciales. Que no es que las hagan, es que las tienen que hacer. Es que las tienen que hacer. Entonces está muy bueno, salieron Gratiñán. Y yo les voy a decir una cosa, ya para concluir el comentario, porque no quiero extenderme. Aquí hay que recordar un poquito. El año pasado, cuando Zapatero hizo esta misma propuesta, había muchísimo menos presos políticos de los que hay hoy. Y cuando se hizo la propuesta, Daniel, recuerdo que en este mismo programa, y no nos estamos haciendo la cuña, o no me la estoy haciendo a título personal. No, pero es que si uno no se alaba, no hay quien lo alabe, decía Maelo. Pero no es por alabarnos, es por tener memoria histórica. Es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué dije yo el año pasado acá? Me da la impresión, ojo, me da la impresión de que el gobierno de Nicolás Maduro está tomando más presos políticos en estos últimos días, lo decía el año pasado, correcto, porque no tiene que negociar en una mesa. Es correcto. Y va a utilizar a los rehenes como los utiliza la FARC aquí al ladito en Colombia. Como pieza de cambio. De cambio. Y eso lo dijimos. Recuerdo claramente que lo dijiste y recuerdo que lo repetías cada vez que caía una nueva ronda de presos. Y vinieron rondas de presos sucesivas. ¿Qué pasó? Llegó el año 2017 y los presos no eran suficientes. Es más, son tan insuficientes que a Leopoldo López, quien es un preso político, el más connotado del país, le dieron una medida de sustitución del lugar de reclusión y eso no ha sido suficiente para desmontar la presión de calle. Hay más brío y hay más ánimo en la gente de protestar. O allí pregúnteselo a los que salieron la semana pasada en los trancones que hubo en todo el país. Y hay más presos. Y hay más presos. Y la condición de los que siguen presos es cada vez peor. Cada vez los tratan peor, porque no es solamente que los agarran como rehenes para usarlos como fichas de cambio, es que después que los tienen, los torturan, los maltratan, maltratan a su familia para hacer más valedero el carácter de rehenes y para hacer más dura para poner más contra la pared al liderazgo opositor para obligarlo a que se siente. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Y ya concluyo con esto. Llegó el 2017 y los presos no eran suficientes para un escenario de negociación. Lo más probable es que, bueno o malo, cuestionado o no, esto sí termine en una mesa de negociación. Esto va a terminar en una mesa de negociación. Y el gran problema, y me hago de un comentario tuyo, Daniel, es cuando tú vas a la mesa de negociación siendo, como quien dice por allí, el que tiene la ventaja y actúas como si tienes en desventaja. Perder de entrada. Ese es el problema. ¿Qué pasó? Se inventó Maduro una constituyente que no tiene asidero en ninguna parte. Entonces, vuelvo a lo que decía hace algunos minutos. Vamos a conformarnos nosotros con que Nicolás Maduro desmonte la constituyente, que no tiene asidero en ninguna parte. ¿Es eso ganancia? ¿Es la invención de los presos políticos del año pasado ganancia como lo es ahora que desmonte la constituyente? O sea, que a ti te suelten presos políticos, cosa que todos deseamos, y por eso no volvemos con la cuña de nuevo, pero por eso tenemos una sección los martes acá. Y todos lo anhelamos, que no haya ni un preso político más. Pero es que te suelten a ti presos políticos algo de agradecer. Es que te desmonten la constituyente algo de agradecer. No, ahí no hay ninguna ganancia, Daniel. Nos ha constatado todo esto, que lo que ha hecho Nicolás Maduro en el último año es construirse piezas que pueda intercambiar en un escenario de negociación, porque no las tiene. ¿Qué tiene Nicolás Maduro al día de hoy? No tiene billete. No tiene legitimidad internacional. No, billete él tiene. Él y los jerarcas y tienen billete. El que no tiene, lo que pasa es que no hay billete en las arcas de la nación para cumplir con las obligaciones que el país tiene, ni para mantener la estructura rentista clientelar de todos estos años. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú pones en un escenario vis a vis al gobierno y a la oposición a negociar en estos momentos, ¿qué te va a sacar Nicolás Maduro? La constituyente, una invención que se sacó hace un mes, que no tiene por qué ser una ficha importante de negociación, porque a mí nadie me va a decir, reitero, que eso es ganancia. ¿Y qué te va a sacar? Los presos políticos. Ay, los presos políticos que él mismo coleccionó a diestra y siniestra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una estafa. Yo he indicado, hay un mi artículo del domingo, se llama Estafadores Seriales, nos robaron el plebiscito. Está publicado para quien quiera leerlo en lacabilla.com. Y allí traté de hacer un resumen sucinto de lo que han sido las reiteradas estafas a la voluntad de la gente, a la voluntad ciudadana expresada en las urnas, y que se ha estafado, de la cual se ha burlado cierto liderazgo desde el 98 en adelante. Pero lo que yo siento, Neomar, y creo que el análisis que has hecho es en efecto el que pone el punto sobre las íes, porque lo que tú tienes que preguntar en una negociación es cuál es tu objetivo. Si tú tienes claro el objetivo, tendrás claras las estrategias que debes utilizar. Y sabrás, además de eso, que tienes que ponerte en toda negociación, tratar de ponerte en los zapatos del otro para entender qué es lo que el otro quiere. Para tú saber si en efecto son compatibles lo que el otro quiere con lo que tú quieres. Si el otro lo que quiere es matarte, yo creo que es bastante difícil que tú logres una negociación de mutuo beneficio. Mátame con menos dolor. Mátame con menos dolor. Bueno, yo me suicido para que tú no me mates. Eso no tiene sentido. Entonces el planteamiento es el siguiente. Vamos al punto. La oposición se lanzó a la calle a finales de marzo del 2017 reclamando que a través de sentencias del Tribunal Supremo se había dado un golpe de Estado que anulaba las potestades de la Asamblea Nacional para el otorgamiento de contratos de empresas mixtas que le cedían control del suelo y del subsuelo venezolano a empresas extranjeras, sin pasar por la Asamblea Nacional. Ese fue el origen de todo esto, el origen de esta nueva fase de insurrección, porque es una insurrección ciudadana. Y se denunció que eso era un golpe de Estado. y cómo se frente a ese golpe de Estado una insurgencia ciudadana en las calles y en distintas acciones contra ese golpe de Estado. Y ese golpe de Estado siguió y avanzaba y se acometían mayores y se asaltó a la Asamblea Nacional y así iban, avanzaban hasta que la oposición organizada y la calle obliga al liderazgo opositor a decir lo siguiente: desconocemos al gobierno de Nicolás Maduro, desconocemos al Tribunal Supremo, desconocemos a esas autoridades y exigimos que salgan inmediatamente del poder y que se convoquen elecciones generales. Esa fue la exigencia. Y frente a esa exigencia, ¿qué respondió el régimen? Vamos a constituyente. Y a partir de ese momento, el liderazgo opositor cometió el error de cambiar la bandera. Porque la bandera, que era, ustedes se van ya porque los desconocemos, la bandera fue no, no a la constituyente. Y estos tipos llevan entonces todo este tiempo, no, constituyente, constituyente, constituyente. Y las acciones opositoras se han concentrado contra la constituyente. Por lo menos las de la oposición oficial, el liderazgo oficial. ¿Qué pasa? Ah, bueno, que entonces en este momento aparece este prestidigitador del mal, este mago malsano, este sinvergüenza internacional, este taur de la política llamado José Luis Rodríguez Zapatero, a plantear, ah, bueno, que el gobierno retire la constituyente y que se hagan las elecciones regionales. Como quien, evidentemente, José Luis Rodríguez Zapatero es un digno heredero de los conquistadores coloniales que venían con espejitos a decir entrégame el oro y entrégame tres mujeres, porque ese espejito que yo te estoy dando es un espejito especial. Entonces dame todo tu oro y entrégame todas tus mujeres y yo te mato a todos tus hijos, y de paso tienes que adoptar mi religión y mi idioma y agradecerme eternamente. En eso es que anda Zapatero. Zapatero es un realista. Si estamos en este contexto, si no es un realista, está pidiendo Zapatero, es una especie de Pablo Morillo. Él no está pidiendo una negociación, él está pidiendo una capitulación. Uh-huh. Y después que se la den, la va a traicionar, como hizo Pablo Morillo. Es que así es como yo lo veo. Pero ustedes dirán, bueno, Daniel le tiene rabia a Zapatero. Bueno, vamos a ver qué dice de él Felipe González. ¿Qué dice Felipe? El jefe de gobierno español, Felipe González, cuestionó el rol de su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero, como mediador político en Venezuela. Dice que la mediación de Rodríguez Zapatero en términos de sensibilidad política es que se ha multiplicado por 6 el número de presos políticos. Se ha multiplicado el desabastecimiento y la inflación. En ningún momento se ha devuelto el poder a la Asamblea Nacional. Además de eso, dice lo siguiente González: la constituyente planteada por Maduro a lo que más se parece es a la democracia orgánica de Francisco Franco. Qué bello. Tercio de municipios, tercio de cabeza de familia y tercio de sindicatos. Uh-huh. Liquida completamente la representación del pluralismo político, liquida a la asamblea actual e incumple la propia constitución bolivariana. Maduro en una semana, como le piden todos los países de la región, incluso los afines a ellos, cree que lo que está haciendo es un disparate. Maduro podría reaccionar, suspender la convocatoria de la constituyente y sentarse de verdad a negociar, devolviendo el poder a la asamblea. Fue una entrevista que le dio al canal Antena 3. Es decir, los propios compañeros del partido Zapatero están diciendo que Zapatero es un taur, porque pareciera que es así. Mi pregunta es, y con esto nos vamos al corte: si la insurrección ciudadana fue contra el golpe y ese golpe fue respondido con una profundización golpista, que fue la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿tiene sentido que se retire la constituyente y la gente diga ganamos? No. Yo no le veo sentido a eso. Yo tampoco. Yo no le veo sentido a eso, porque sigue el golpe. Sigue el mismo CNE, sigue el mismo Tribunal Supremo, no van a aceptar a todos los demás. Y ahora tienen una, y cuidado con esto porque es sumamente delicado. Cargan por ahí un tema, y ya nos vamos al corte, de una fulana Comisión de la Verdad, de la que va a formar parte Zapatero y que va a ser presidida por Delcy Rodríguez. Y llaman al entendimiento a los factores opositores para que, bueno, vamos a soltar los presos políticos, pero primero tenemos que saber la verdad. Y el que esté libre, bueno, puede haberse cometido un error y lo soltaremos. Esa Comisión de la Verdad, ¿verdad? Y recordemos que Delcy Rodríguez fue la que llevó a su casa junto a su hermano Leopoldo López. Y Lilian Tintori, esposo de Leopoldo López, el día siguiente dijo que ella le agradecía muchísimo y que ella iba a hacer todo lo que ellos le pidieran que a bien para solucionar esta situación. Uh-huh. Y hay una gente por ahí, unos fulanos intelectuales, haciendo llamados al entendimiento nacional, porque ellos entienden más que todos los demás, porque son súper inteligentes. bueno, cuidado, y aquí se instala una gran mesa de diálogo, que tiene que ser una gran mesa de depuración de la oposición, para que la oposición se eche grama a sí misma. Porque hay que aislar a los violentos. Ese es el lema. Sí. Hay que aislar a los violentos. Ahora sí tenemos una oposición real, porque sí se puede sentar con... Ese es el mismo cuento. Señores, esto es una emboscada. Esto no es ninguna negociación, ningún diálogo. Y el señor Zapatero, véanlo como a Pablo Murillo. Ese señor está ofreciendo una capitulación y se va a llevar a Miranda. Lo va a traicionar. No sé quién es Miranda, pero se lo lleva. Vamos al corte, ya venimos con más. Venimos con la hija, con Angélica Vivas, la hija del general Vivas, para hablar del caso de la prisión infame contra el general Vivas. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Todos los martes dedicamos este programa a revisar casos de presos políticos y todos los martes se nos hace sumamente difícil. Y el régimen se encarga de hacérnoslo mucho más difícil porque cada día hay más presos políticos. No es que haya unos que sean más importantes que otros, pero sí hay unos casos que hay que decirlo, no es que son más importantes, que son peores unos que otros. Hoy, por ejemplo, está cumpliendo 3 años, entiendo, y un día preso José Luis Santamaría. Pero durante los últimos días ha habido una acción de denuncia consuetudinaria del muy mal estado físico de salud del general Vivas. Sus hijas han sido prácticamente paladines solitarias en la lucha por la liberación y el respeto a la condición humana del general Vivas. Tenemos en la línea a Angélica Vivas, ella es hija del general Vivas. Angélica, te saludamos. Quien te habla, Daniel Lara y Neomar Hernández, de los estudios de Radio Caracas. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a ti por podernos atender. Angélica, se han hecho públicas unas fotos del general Vivas, unas fotos sobrecogedoras para nosotros. Entiendo lo difícil que puede ser esto para ti y para tu familia. ¿Qué han sabido del general Vivas? ¿En qué condición está? ¿Qué le hicieron al general Vivas? Por cómo se ve en esa foto, en el estado en el que se encuentra. Bueno, a él le fracturaron la columna cuando se lo llevaron detenido, bueno, secuestrado de mi casa el 7 de abril. O sea, le pegaron con un fusil, también con los puños y horrible. O sea, lo que mi papá me contó fue una historia de terror totalmente. Incluso le llegaron a cortar la oreja con un arma blanca, que después le suturaron sin anestesia. Caramba. Y mi papá, o sea, ya estuvo en 33, 35 días más o menos, en una celda, lo arrojaron así, como en las condiciones en las que estaba, sin ningún tipo de atención médica, ni una pastillita, nada, cero. O sea, simplemente le dejaron en una celda con el tremendo dolor, una fractura de columna, imagínese usted. Angélica. Y él solicitaba atención médica, exigía atención médica, pero ellos simplemente no hacían nada. O sea, más bien los del SEBIN iban y agarraban una cámara y lo fotografiaban como estaba, porque decían que era necesario para los jefes, así le decían. Pero necesario en qué animal. Angélica, ¿necesario en qué sentido? Parece que se ha tomado desde estos cuerpos de represión del Estado al general Vivas a veces como un trofeo. ¿Por qué ese ensañamiento personal contra él? Miren, yo no lo sé, o sea, de verdad es demasiado horrible lo que han hecho a mi papá. O sea, yo estoy clara que mi papá representa un peligro para el gobierno. Me imagino que ellos lo consideran de esa manera. Mi papá ha sido bastante abierto al respecto, en el sentido de que ha estado en contra del gobierno desde el principio. O sea, y él él ha estado siempre en eso, y me imagino que el gobierno lo ve como una amenaza o algo así, no sé, supongo que porque es militar, uh-huh. Y, ¿sabes? Es respetado. Él es uh-huh. verdaderamente respetado dentro del ejército. Sin duda. Entonces, sí. Yo no lo sé. Ahora, o sea, porque realmente una persona no se debe tratar de la manera que lo trataron. O sea, ¿cómo puede ser que con todo y las fracturas y lesionado está todo o sea, que hay muchos hematomas, muchos golpes, no podía ni caminar mi papá, tenía que llevarlo caminando. Lo llevaron al tribunal engañado, o sea, eso fue el día siguiente que lo secuestraron, lo engañaron, le dijeron que iban a llevarlo al hospital militar y no fue así, lo llevaron fuera del tribunal. Entonces cuando lo llevaron, le pusieron unas cadenas de manos y pies, lo mandaron a caminar así, con su fractura y todo. O sea, eso es una cosa horrible, y mi papá estaba sangrando también, tenía sangre en la camisa, en la ropa y todo, y sin embargo así lo presentaron al tribunal. Y había muchísima gente que estaba grabando. De hecho, yo estaba pidiendo esas pruebas, porque mi papá dice que había como 500 personas grabando todo eso cuando fue trasladado, que tenían las cadenas, cuando fue presentado en el tribunal, que había muchísima gente con cámaras, cámaras así, normales, y también muchos celulares que estaban grabándolo. Uh-huh. Entonces, pero estoy tratando de conseguir esas pruebas, así que bueno, aprovecho una vez la oportunidad que si alguien tiene pues esas fotos, videos, que son muchos, mi papá me dice que son muchísimos, uh-huh. que insiste en conseguirlos. Entonces, por favor, que me contacte a mi cuenta de Instagram, @gabriela979. Ahora, quiero aprovechar eso, ¿no? Trataremos de repetir eso cada cierto tiempo para poder, en efecto, ayudarte con eso, Angélica. Tenemos que hacer un pequeño corte, Angélica. Quisiéramos que te quedaras, por favor, en la línea, porque al regreso quisiéramos conversar de qué valoración tienen los médicos que lo han atendido, si es que acaso lo han atendido, y de qué manera podríamos saber cuál es el estado actual de General Vivas. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con Angélica Vivas, hija del general Vivas. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Seguimos en la línea telefónica con Angélica Vivas, la hija del general Ángel Vivas. Detenido Angélica desde hace más de 3 meses. Está en el helicoide, según sabemos. Y te preguntaba, Daniel, antes de ir a la pausa, sobre su estado de salud. Y yo te añadiría la pregunta, ya son 3 meses en los que está recluido. ¿Cuáles son los delitos que finalmente se le imputan, se le presumen? ¿Cómo se le mantiene allí detenido y bajo qué pretexto, Angélica? A él lo acusaron. Tengo entendido que para estas cuestiones que los llevan a los tribunales y las bromas estas, uh-huh. los detenidos, se supone que primero hay una audiencia de presentación. Ahí, eso fue, se hizo el 8 de abril, que fue el día después que fue secuestrado en mi casa. Uh-huh. Él le dijeron que se le imputaban los delitos de instigación a la rebelión, traición a la patria y sedición. Uh-huh. Esos son los 3 delitos que se le imputan a mi papá, pero no ha habido en la audiencia formal de acusación, la formal, y tampoco la de la sentencia, porque uh-huh. faltan como que 2 juicios, tengo entendido. Sí. En verdad yo no me manejo muy bien con eso, pero faltan, o sea, ni siquiera la preliminar se ha hecho. Imagínate. O sea, realmente mi papá está en un limbo judicial, ya realmente el tiempo, el paso que él debería estar ahí, como para, no sé, para presentarlo en un tribunal como tal y acusarlo como tal, porque ni siquiera se ha puesto la sentencia. O sea, nada, no se ha hecho absolutamente nada. Mi papá está en un limbo judicial, simplemente uh-huh. lo dejaron ahí y ya. ¿Cuál es su estado de salud, Angélica? ¿Ustedes cuándo fue la última vez, por ejemplo, que vieron al general Vivas? ¿Y cuál es el estado de salud? ¿Le han atendido los médicos después de todas estas denuncias? La última vez que lo vimos fue hace 15 días. Uh-huh. O sea, mañana se cumple ya 15 días que no nos dejan verlo, porque porque mi papá parece ser que lo están obligando a tomarse una foto con un periódico. Y eso no está en la ley, o sea, no está en el Código Penitenciario, no está en ningún sitio. Uh-huh. Entonces mi papá, eso nos lo había dicho antes, que él uh-huh. estaba preocupado por eso, porque le estaban diciendo que querían tomarse, que le se tomara una foto con eso. Y él está diciendo que yo me la tomo si la ley lo dice. Muéstrame el sitio donde la ley lo dice y yo me la tomo. O sea, estarían obligándolo a un periódico, ¿para qué? ¿Para una especie de fe de vida? Yo no comprendo. Sí, yo supongo que es para eso, no lo sé. Y dice, ellos dicen que es para los de arriba, los jefes, yo no entiendo. O sea, supongo que los jefes, se viene eso, están todos preocupados porque ellos no van a ver cómo está mi papá. No mandan tampoco a nadie de ahí, del servicio, no sé, que sea médico o algo. Yo no sé. No los mandan para ver a mi papá. Sino Angélica, que lo dejan ahí solo. Claro. Ahora mi pregunta es la siguiente, Angélica. Con respecto a la atención médica. Sí. Sí, con respecto, sí. ¿Lo ha visto algún médico? Yo no sé, entiendo que tú esto o tu hermana son estudiantes de medicina, pero sí. Entiendo que ha habido algún médico que lo haya visto. Ok, solamente han habido dos oportunidades en que llevaron a mi papá al hospital. El hospital militar de Fortaleza, y más nunca volvió a ver otro médico. No fue el 16 y el 19 de mayo. El 16 de mayo lo que hicieron fue realizar el estudio radiológico de imágenes. Y el informe radiológico, que son cosas que hemos obtenido de forma clandestina, el hospital siempre nos lo ha negado. El informe dice que él tiene una fractura de cuerpo completo en la vértebra D9 desplazada. Así dice el informe. Y dice también que tiene una escoliosis, una desviación, que es porque lo que yo decía, pues que mi papá está inclinado también, caminando un poco inclinado también a la derecha y mi papá no estaba así. O sea, le torcieron la columna también a su lado, es la escoliosis que ellos dicen, y ellos lo relacionan con una, al principio con la enfermedad precedente traumática. Mm. O sea, con la golpiza que la Dirección de Contrainteligencia Militar le dio por órdenes de Nicolás Maduro, ¿no? Mm. Pero después sale que tiene esta escoliosis, la relacionan, es con la enfermedad de base que es la espondilitis anquilosante de mi papá. Entonces ellos están tratando de utilizar la espondilitis anquilosante como una excusa de cómo apareció mi papá, y eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es una enfermedad en la que las vértebras se fusionan. Entonces, hace que la columna pierda flexibilidad y mi papá no puede, las personas que sufren esta enfermedad no pueden erguir el cuello, no pueden girarlo tampoco. Uh-huh. O sea que tu papá tiene un cuadro clínico perfectamente sí. verificable por cualquier médico y a pesar de eso está recibiendo este trato. Desde los 22 años tiene mi papá sufriendo esa enfermedad. Pero ¿qué pasa? También ellos están diciendo, en Venezolana Televisión y todos esos canales, Diosdado Cabello, diciendo que ahorita que está preso, apareció enfermito y comenzó a tener todo eso. No, esa enfermedad es crónica y se le diagnosticaron a los 22 años. Uh-huh. Y sin embargo, mi papá, esa enfermedad jamás la limitó. Y eso era muy, muy poca gente que lo sabía, pero sí, obviamente, informes médicos que lo confirman. Y el mismo Vilma Mora, en una entrevista, dijo que sí. O sea, confirmó que sí sabía el gobierno que mi papá sufría esa enfermedad y, sin embargo, le dieron la golpita. Ahora, fíjate algo, Angélica, tú has logrado hablar y ha habido algún pronunciamiento sobre el caso de tu papá por parte de la fiscal Luis Ortega Díaz. No. O sea, estamos con eso, hemos hablado con fiscales, pero no había pronunciamiento así. No realmente. Porque la fiscal Luis Ortega Díaz ha hecho, bueno, una especie de acto de constricción público denunciando sí. los atropellos del régimen y todo aquello, y me imagino que deberá hacer efectiva esa preocupación hablando con familiares sí. de presos como ustedes, ¿no? Me imagino yo. Nosotros estamos tratando de irnos también con ella, ¿sabes? Por ahí, para que parece si nos pueden, si podía intervenir de alguna manera, porque es grave. Te sigo contando con respecto a la salud, ¿no? Sí. Entonces, eso fue el 16 de mayo. Uh-huh. Ellos, ahí hay una contradicción. Primero lo están relacionando con el antecedente traumático y luego lo relacionan con el antecedente, con la enfermedad de base, que es un médico que sabe, no va a relacionar una escoliosis con una espondilitis anquilosante, porque la espondilitis anquilosante no causa desviaciones en la columna. Es decir, no están causa. mintiendo con respecto al estado de salud para decir que él es un mentiroso, que él no está enfermo. O sea, ellos o pusieron eso, o porque el médico no sabía, o simplemente porque fue obligado por el CEBI, porque parece ser que un custodio del CEBI siempre estuvo presente en la cabina de los radiólogos. Y eso no puede ser, porque según el Código de Deontología Médica, está prohibido, está contra la moral de la ética médica, dejar que personas que son ajenas a la profesión médica, que estén presentes en actos quirúrgicos, médicos u obstétricos. Angélica. No lo iba a permitir el hospital. Angélica, sí. Sí, cuéntame. No, ya se nos acaba el tiempo y bueno, queríamos que nos dejaras tus palabras finales y te agradecemos mucho de antemano. Bueno, mi papá ahorita tiene no solamente eso, también la hiperplasia prostática. Uh-huh. No sabemos ni siquiera si es maligno, porque el SEDIM no permite que nosotros realicemos el antígeno prostático, no lo traslada. Sí. Entonces no sabemos, y ya está recrecida bastante. Claro. Aparte de eso, mi papá tiene una hernia, ahorita una hernia umbilical, que si no se trata, también eso podría causar una falta de irrigación en el segmento intestinal. Uh-huh. O sea, eso tiene complicaciones si no es atendido, así como también la hiperplasia prostática, si no es atendido, porque mi papá necesita ser operado de próstata urgentemente. En conclusión, lo ignora el Sevini. Angélica, bueno, en conclusión, sí. tu padre tiene un cuadro clínico muy complejo y a sabiendas de muy todo complejo. Esto fue torturado y a sabiendas de todo esto se le ha negado la debida atención médica. Esa es la conclusión. Exacto, del caso de la tu debida padre. Atención médica. Es más, una médico me había dicho que tu papá no será que está inventando. No será que está inventando. Pues está bien de la cabeza. Así me dijo una médico. Ah, bueno, ya. Ahora presumen que está loco también. Ahora hasta eso van a llegar. Los estudios de imágenes no los han negado. O sea, las radiografías, tomografías, todo lo que hicieron mi papá lo han negado, y eso es algo que no pueden modificar, y por eso es que no nos lo quieren mostrar, porque están escondiendo ciertas lesiones. Así eso es. Estamos seguras, porque si no tuvieran dado el problema en dárnoslo, no lo darían, porque no estarían ocultando nada. Pero claro. Angélica, te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, Angélica, por habernos permitido conversar contigo. Estamos a la orden siempre, y por supuesto, cualquier información que necesites hacer pública con respecto a tu papá, estamos aquí a la orden. Repetimos, bueno, tu cuenta de Instagram, para quienes tengan fotos o videos de tu papá cuando era trasladado, por favor, repite tu cuenta de Instagram. @Gabriela979. Está privado, pero me pueden enviar perfectamente un mensaje. Gabriela979 en Instagram. Angélica, muchísimas gracias. Era Angélica Vivas, hija del general Ángel Vivas. Yo me sorprendo cada vez más, ¿no?, de estos casos. Porque, fíjate, estamos hablando con una muchacha que es estudiante de medicina, que de alguna manera puede comprender, a pesar de que no es médico aún, pero es estudiante de medicina, que puede comprender y que entiende cuando le hablan en términos médicos. Uh-huh. Entonces, a mí lo que me sorprende es que una médico le diga, bueno, ¿tu papá estará bien de la cabeza? Bueno, señora, si no está bien de la cabeza, no puede estar preso. Claro. Entonces, usted si piensa que el señor no está bien de la cabeza, dé la orden médica para que sea liberado en caso de que tenga un problema de la cabeza. Pero no, a mí no me parece sensato, y de verdad yo quisiera que todos estos médicos del hospital militar, médicos al servicio de organismos de seguridad, sepan, y que lo sepan bien, que ustedes no son inocentes en este tipo de casos. Ustedes no van a poder decir que estaban haciendo su trabajo. Ustedes no van a poder decir que cumplían órdenes. Ustedes no van a poder decir, no, mira, yo no sabía. Yo hacía lo que me ordenaba. Mire, sí. Los juicios de Nuremberg, revísenlo. Revísen lo que le pasó a los médicos en los juicios de Nuremberg. Revísen lo que le ha pasado a la gama de los médicos del horror que se han prestado para este tipo de torturas, por el amor de Dios. ¿Cómo es posible que un médico se preste? ¿Cómo es posible que se presten para una cosa como esta unos médicos, chicos? Bien, tenemos un comentario que es interesante, Daniel. Yo no sabía de esto. Nos los apunta Michelle a través de Twitter. Y dice, el general Vivas, o una de las cosas a las que no le perdonan al general Vivas, es que combatió a guerrilleros en los 60, cuando pertenecía a los cazadores. Él mismo lo decía en su cuenta, que fue uno de los militares que en aquel momento defendió a la República. Como toda su generación. De esos militares que, vaya, que sí tenían una distancia con que apreciársele en términos de su, digamos, de su desempeño profesional, y en términos de su querer a la patria, en términos de su juramento, inclusive en la Academia Militar. Una cosa que es totalmente extraña con lo que vivimos actualmente. Ahora, ¿no?, me pregunto yo algo. Neomar, sácame de mi duda. Sí. Si se suspende la constituyente, ¿se borran los agravios contra el general Vivas y su familia? No, para empezar por allí. Ni se borra tampoco la lápida que hay en 100 sepulturas al día de hoy, o más de 100 sepulturas, porque uno redondea, pero la cosa es para arriba, lamentablemente. Y hay más de 100 familias enlutadas, y en esas más de 100 incluyo también, y lo reitero, porque aquí también se dice, no, que es que ustedes hablan de que nada más lo suyo y lo de nosotros. No, son venezolanos, y allí hay también funcionarios policiales y funcionarios militares muertos. Y entonces, ¿eso qué? ¿Eso queda en qué memoria histórica? En la de el país que nunca existió. Esa es la pregunta que yo me hago, porque esos costos nadie los paga. Y siempre, lamentablemente, Daniel, en estos temas de negociaciones, cuando inclusive intervienen negociadores internacionales, el tema de la sensibilidad humana y de los costos en vidas parece que son asumidos como costos colaterales de la negociación. No, esos son males necesarios que, lamentablemente, bueno, son vidas que se perdieron, pero no se puede hacer nada. No, sí se puede hacer mucho. Justicia. Por ejemplo, justicia. Y por ejemplo, dejar de ser un alcahueta consuetudinario. Esa es una cosa que se puede hacer. Pero yo me pregunto, ¿qué es lo que buscan con el general Vivas? Porque tú lo preguntabas, ¿no? Sí, pareciera, que es como un trofeo. Parecía que fuese un trofeo. Sí. Pero ¿será que están intentando convertir al general Vivas en el Franklin Brito militar? ahí hay una especie también de... O sea, parece que lo sí, quiere mostrar... solución ejemplarizante. Como diciendo, mira lo que le va a pasar, no importa que usted haya sido general, que usted tenga todo, mire lo que le va a pasar. A los militares parece que se hora, volteen. ¿Verdad? Sí, a los militares parece que se hora, volteen. Pareciera que ese es el juego, tomando en cuenta el nivel de todo esto. Y yo hacía la pregunta particular con respecto a la fiscal, no porque yo tenga inquina personal contra la señora, sino porque, caramba, ella hizo toda una serie de señalamientos particulares sobre los crímenes de la Cuarta República y escribió hasta un libro que editó el Ministerio Público donde habla de los crímenes de la Cuarta República contra los derechos humanos. Hoy está el chavismo con pompa celebrando los 41, celebrando, no conmemorando, celebrando porque lo celebran, los 41 años de la muerte de Jorge Rodríguez a manos de los organismos represores de la época. Uh-huh. Porque eso fue un asesinato. Uh-huh. Y en ninguna parte de lo que están diciendo, dicen lo fundamental cuando vamos al corte, que los asesinos fueron juzgados, fueron condenados a 30 años de cárcel y cumplieron la pena completa. Completica, ¿no? Se pudrieron en la cárcel. 30 años de cárcel. Salieron, creo que fue como en el 2009, 2007. Sí, 30 eso, años. Eso fue en el 70. Los condenaron en el 79. 79, sí. Saca la cuenta. Bueno, ahí está la diferencia entre una época y otra. Con todos sus bemoles, El hecho de que hayan estado 30 años preso no quiere decir que haya sido bueno que lo mataran. Sí, porque ningún... Porque los 30 años no reviven. Sí. A mí me hubiese gustado, sinceramente, cuando vamos al corte ya sé que tenemos que hacerlo. A mí me hubiese gustado que Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez estuviesen un padre. Uh-huh. Y lo digo sin ninguna mordacidad. Me hubiese gustado que tuviesen un padre, porque muy seguramente si lo hubiesen tenido, le hubiésemos ahorrado muchísimo daño a este país. Al pueblo de Venezuela, sí. Ahí hay un resentimiento evidentemente que no está oculto, es latente, está a flor de piel y que deviene de todo aquello. Vamos a ir a la pausa y ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Antes de terminar el programa, unos servicios públicos rapiditos. Acá nos dice por acá Ricardo, la señora Virginia solicita uh-huh. para el señor Ricardo los medicamentos, o mejor dicho, no un medicamento, sino una muleta. Que el señor está convaleciente y requiere una muleta, puede ser usada. Si usted puede ayudarlos, comuníquese al 0424-271-3079. 0424-271-3079. Y de igual forma, Ulises Bracamonte solicita estos sí, medicamentos: Asaprino, cuyo componente es acitioprina. Si usted puede ayudarlo, comuníquese al 0424-127-2468. Nos dice por aquí un oyente, el señor Quintero. Sí. Nos dice, el general Vivas era un teenager en los años 60. Él se graduó a finales de los 70. No pudo combatir a las guerrillas de los 60. Sí, eso me sonaba un poco raro. Lo que pasa es que ven acá, aquí hubo teatros de operaciones. De hecho, aquí hubo teatros de operaciones militares hasta el gobierno de Caldera II, que los reactivó para la lucha contra los guerrilleros colombianos en la frontera. Uh-huh. Y hubo inclusive eventos de ataques guerrilleros, de guerrillas venezolanas no pacificadas. Ya está entrado el gobierno de Jaime Lozinchi, o sea que sí. De repente, ¿no? Te hacían una corrección sobre Morillo y Monteverde, ¿no? Sí, que confundí a Pablo Morillo con Monteverde, que es el que traicionó. Discúlpenme, por favor. Los historiadores. Discúlpenme la memoria de Morillo. Eso debe ser algún hijo de Morillo por allí que dijo, oye, qué horror, porque a nosotros nos escuchan hijos ilustres. Y por eso es que tú tienes que tener cuidado, Neomar, cuando te metes con la gente. Sí. Es verdad, no fue Morillo, fue Monteverde el que traicionó la capitulación del 1812. Morillo fue el que vino a pacificar, el que vino con el remoquete del pacificador. Uh-huh. La biografía de Morillo. Monteverde, después viene Morillo y al final Morales, ¿no? Y Morales es el último capitán general, al cual es expulsado tal día como ayer por la escuadra del almirante Padilla en la batalla del lago de Maracaibo. Nos llegaron unos libros. Tengo que agradecerle, hablando de hijos ilustres, tengo que agradecerle a la Fundación Rafael Caldera, en especial a el señor Andrés Caldera, quien tuvo a bien hacernos llegar unos libros y una carta manuscrita llena de elogios. Y le agradecemos muchísimo por estos libros. Uno que viene siendo una colección de algunos artículos de Caldera y de unos artículos sobre Caldera, llamado Frente a Chávez, Leyendas Urbanas y Otros Mitos, con un prólogo del profesor Rafael Tomás Caldera. Y además de eso, un discurso que diera el propio señor Andrés Caldera en una sesión solemne en homenaje a Rafael Caldera en el centenario de su nacimiento, este año. Se llama El Compromiso con el Ideal, el siempre joven Rafael Caldera. Los leeré con atención. Tú sabes que yo tengo, se molestan muchísimo los adecos, ciertos adecos y ciertos copellanos, cuando yo digo esto. ¿Qué? Pero lo voy a repetir, sin ánimo de polemizar. ¿Sabes que a mí no me gusta la polémica? No, jamás. Yo siento que Rafael Caldera es el verdadero hijo espiritual político de Betancourt. Esa es una teoría que tiene mucha gente por ahí. ¿Por qué? Porque él, por dos temas. Uno, por su mano izquierda para tejer acuerdos. Dos, por su manejo del tema militar. Y sumo un tercero, porque Betancourt entendía la política como la que en Venezuela era necesario que, como decía él, que el tango, para hablar el tango hacían falta dos. Y eso fue Caldera. Y tú tenías que tener a una contraparte como Rafael Caldera para fortalecer lo que era Acción Democrática. Por eso es que yo creo que Carlos Andrés Pérez no era el hijo político, el heredero político de Betancourt. El heredero político era Caldera. No se moleste leyenda, conmigo, ¿no? Amigos Carlos Andresistas. Lo digo con toda... Sobre eso hay una larga leyenda entre los ires y venires de la relación de Betancourt con Pérez. Mira, y, por supuesto, de la relación con Caldera. Se acabó el también. Programa. Pero saludos a la gente del canal de sello Venezuela hasta los tuétanos. Uh-huh. Y nos preguntan desde ese canal que sobre el autor de la canción que ponemos el martes, los presos políticos. Ras Jerry, el Rasta Libertario. El Rasta Libertario Rasgerry. Vamos a tratar de ponerla en disponibilidad para que el que la quiera descargar, la descargue en las redes. Este programa se acabó, Neomar Hernández. Nos vamos hasta mañana, cuando volveremos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Le agradecemos muchísimo por haber estado allí, por soportarnos, aguantarnos por una hora. Hasta mañana. Y felicidades a los caraqueños hoy día de Caracas. 450 años, se dicen fáciles, pero no lo son. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.